Las mejores marcas, Baren, Visano, Rocas, Chocolate, todas las tarjetas, Elevar 6 cuotas, Fértil 4 cuotas, tarjetas nacionales 6 cuotas todos los días, jueves, viernes y sábado 12 cuotas, JF Calzados, calle 10 entre 30 y 31, de 9 a 12 y 16:30 a 20:30, Facebook JF Calzados. Una pechuguita, más un bastoncito, más una pizza, más una caja bombón crocante, solo 200 pesos. Frisio congelados. Beneficio exclusivo de Club Grido. Ofertas de autoservicio Luna. Fernet Blanca por litro, 170 pesos. Americano Gancia, 70 pesos. Don Valentín Tinto, 3 cuartos, 60 pesos. Vino Valderrobles Tinto, 700 mililitros, 36 pesos. Cría de cosechas Tinto, litro y cuarto, 35 pesos. Termidor Tinto por litro, 28 pesos. Soda, Sifón, Ives, 2 litros, 18 pesos. Arvejas Molto, 340 gramos, 5 pesos. Leche en polvo Nido, 400 gramos, 50 pesos. Autoservicio Luna. San Martín, 2350. Verdulería en alquiler por día 50 pesos. Carnicería por día 150 pesos. Camus y Gas Pampeana le sugiere que antes de realizar una excavación en la vía pública, solicite en nuestras oficinas los planos de ubicación de las redes de gas natural existentes en el lugar y el asesoramiento adecuado. En caso de emergencias, llame al 0800-666-0810 o al 0810-666-0810. Prevenir accidentes es responsabilidad de todos. Más información en www.camusigas.com. La proveeduría tiene productos orgánicos directo del campo, frutas secas y semillas, alimentos saludables, almacén, condimentos, frutas, verduras, milanesas, pollo, cerdo, berenjena y carne, productos para celíacos. La proveeduría, calle 9, 23 y 24, 25 de mayo. Este 30 de julio en Roque Pérez estará el cuádruple campeón mundial de kickboxing Ignacio El Misil Caplonch, tomando exámenes a los alumnos de las escuelas de kickboxing El Perro Team de Roque Pérez, Saladillo, Lobos, Beguerí, a partir de las 9 y desde las 14 dará un seminario abierto para todos. Imperdible. Por consultas, comunicarse 02345 1568 1282. Presenta parrilla y restaurante Las Brasas. Prende la radio, pone de escuchar, yeah. La música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106, toda mañana, 106, toda la tarde, 106, toda la noche, yeah. Los dichos no tienen dueño. Pobre tipo el que se crea ser el dueño de los dichos. Los dichos, le decía yo al Rulius Lengui, son como los perros sueltos que uno encuentra por ahí, le hace un mimo y se le vienen. Los alimenta y están, te acompañan por un tiempo, aunque no mueven la cola, aprenden a hacerte fiesta. Si un día tiene que cruzar el pantano de una angustia o si un dolor le oprime el pecho, llévese algún dicho de esto que le haga más corto el tiempo. No le pida más que eso. Ariel Ruiz Carmeño me contó en Buena Esperanza, ahí en San Luis, que en su pueblo hay un dicho: si arranca, dijo Petringa. Mandamos a investigar, Petringa encargado de un campo. El dicho refiere un cuento. Si arranca, dijo Petringa, Petringa encargado de un campo, que supo tener un alto, un Ditela 1500 para que los que se acuerden. Auto de encargado de campo, llegaba desvencijado, tipo medio bruto, acostumbrado al caballo, poca plata para hacerle mantenimiento, se le venía abajo del todo. Una rueda de cada medida, el escape colgado de un lacito de alambre fardo, le faltaba la cerradura y la tapa al baúl, si los gallos se le habían acerenciado adentro. Iban y venían al pueblo con ellos, no cerraban bien los vidrios y las puertas delanteras. Lo dejaba abajo unas plantas porque el patrón usa el galpón para otras cosas, se los cagaba las gallinas que dormían arriba de los eucaliptos. Pa' colmo, cuatro chicos tenía Petringa, chico de campo, pura ingenuidad. Ellos vienen al pueblo, se asoman a la ruta, ven los otros autos, copia. Le habían puesto al Ditela Petringa a los chicos una calcomanía atrás, decía: no envidies mi progreso, mirá mi sacrificio. stick, está la otra calcomanía, los stickers, dicen ahora, las calcos, que está el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el perro, el gato, la tortuga, esta gente, campo, mujer gorda, 4 chicos, 7 perros, 8 gatos. Los 4 gallos, 15 gallinas, 20 ovejas, una petiza, le llenaron el auto de calcomanía, Petrina, 2 vueltas. Manía barata de papel recortada del Villiquen, así que patrón de Buenos Aires, seguramente toda la semana al pedo allá, pero el sábado viene al campo a cagarle la vida al gaucho porque sabe que el paisano se rasca los 8 días también. Lo tiene abajo el tormento. El paisano había programado una salida, habían hecho empanadas para hacer una jineteada, si te toca. Ahí lo estaba haciendo el galpón, esquilando las ovejas, lavando el tractor. Lo larga a las 6 de la tarde, entre 2 luces ya, transpirado y cansado. Y va para las casas y adentro mismo el campo, en el puesto, la gorda lo está esperando y dice, Petringa, malas noticias. Si querés cenar, tenemos que ir a comprar algo al pueblo porque no hay nada. Ni le contestó Petringa la luna, che. Cerró la tapa al baúl de un portazo. Quedaron los gallos adentro, como siempre. Ya los iban a asfixiar porque el techo del baúl tenía una pudrición, unos agujeros así. Los gallos enseguida sacaban la cabeza por ahí. Le entretenían los chicos que iban mirando para atrás, parecían títeres los gallos. Bueno. 4 chicos atrás, la gorda adelante, arrancaron para el pueblo. En la entrada del pueblo, los milicos, operativo de tránsito. Licencia conductor y tarjeta verde. Ni una cosa ni la otra, dice Petrín. El carnet no lo alcé, dice, debe estar en las casas. Y tarjeta verde no tiene este auto, dice. ¿Cómo no tiene? Dice el milico. No, no me la dieron a mí, dice. La debe tener el otro dueño. Vayan a verlo si quiere, dice. Dice el milico, no podés salir así, no podés circular así, estás en flagrante contravención. Ya sé, hermano, y se Petringa, pero mira, tengo la mujer, los chicos sin comer, está el rico ahí, me tiene bajo el tormento hasta recién, no tenemos mercadería, voy al pueblo, levanto un poco víver y me vuelvo para el campo. El milico miró para adentro, vio la carita de los chicos, milico de pueblo, vulnerable a estas sensaciones, guardia baja. Se daba cuenta que aunque no tuviera papeles y auto no podía ser robado. ¿Quién mierda se iba a robar esa porquería? Dice, ¿luz tenés? Dice el milico. Sí, tengo, prendela. Tenés que ver lo que era la luz del milico. Prendía una de adelante de este lado, mal, de párpado caído, alumbraba arriba el paragolpe así. Y una atrás del otro lado que le faltaba la mica, el acrílico, ese era un foquito de mierda, tosidado, no tenía masa. Dice el milico, no podés salir así a la calle, vas a ocasionar un accidente, vas a matar a tu familia, o que es peor, vas a hacer matar a otra familia. Pero no, dice Petringa, hermano, si le gano a la noche, che, voy acá, levanto un poco galleta, me cruzo al almacén, le hago un poco de carne y ya me le vengo para el campo otra vez. Y a todo esto el Ditela, flojo de compresión, había empezado a fallar, ¿viste? Estaba feo, Petringa lo mantenía cuando se quería morir con un golpe de acelerador, ¿viste? Claro, como gastaba aceite, le agregaba aceite quemado, que el rico sacaba el tractor, así que cada golpe de acelerador era un olor a fritanga para afuera, y una nube espesa, caían como copito en el humo, así. Ah, fuera el punto, también atrasado, seguramente había empezado a calentar, hervía el agua al radiador y venía vapor de adelante, y era un microclima que los envolvía. Milico les picaba los ojos, la gorda tosía, los chicos lloraban. El milico quería encontrar algo que tuviera en regla para largarlo. Y dice, freno tenéis, un poco tengo, y se Petrín. Frenalo, a ver, ¿qué? Donde desatendió el acelerador para meterle la pata al freno, se paró para siempre, dice. Y frenaba y todo, el milico lo agarraba así, se lo movía. Dice, no ves que no se puede tener compasión con ustedes. Rajá la mierda antes que te meta preso. Si arranca, dijo Petringa. Que lo he dicho en Gorostiaga, partido de Chivilcoy. Si arranca, dijo Petringa. Thank you. que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Ah. Sin sentido fue mi vida hasta que te vi iluminada en mil colores, parada frente a mí. Quisiera saber de ti. Salí a caminar por las calles olvidadas, por los días que vendrán. Existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti. Luces y alquitrán, todos corren por su vida y nadie mira a los demás. Necesito verte hoy en cualquier lugar. Necesito ir contigo a la eternidad. Mujer, mujer, si existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer. Bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? De los rancheros con este mujer, bajando un cambio un poquito a las 11 y 13 aquí en la radio, pero no por mucho tiempo, claro. Ahí está. ¿Quién ganó finalmente el rating? Viste que te contaba recién, ya tenés el video ahí en el portal de la radio, la106.com, que Fátima, precisamente, lo saliente de la noche fue Fátima imitándola a la propia Susana. Susana Jiménez ganó la noche a Periodismo para Todos, luego de la batalla por el rating de la TV del domingo. Según Ivope, el programa de La Diva marcó 15.2, mientras que el ciclo periodístico de Jorge Lanata hizo 14.1. Tuitearon por allí que La Diva de los Teléfonos, más allá de que le fue bien en el rating y tuvo un programa lleno de figuras como Cristian Castro, Mariana Nanis y Karina la Princesita, se enojó un poquito con Fátima, pero por la risa, no por lo que dijo, ¿eh? Porque dicen que le hizo una risa muy boba, es lo que dicen en el Twitter los medios especializados, ¿eh? Fátima Flores, por ejemplo, tuiteó Diario Veloz con una risa boba.

tu hogar necesita un poco de armonía luego de los recientes sucesos. No sé qué te habrá pasado. Lo mejor es realizar una limpieza y prender algunos sahumerios. ¿Qué pasó? Vamos a tener que escribir sahumerio, entonces. ¿Qué pasó, Gonzalo? No, tremendo. La verdad que no. Tremendo. No me bueno. identifica en este caso. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, contentísimos, contento de estar de vuelta con vos, Carlos, hablando a través de la radio. Muy contento porque, bueno, sabes, un poquito me voy a presentar a la gente que nos está escuchando. Sí. Estoy trabajando en Chery, soy representante de Chery Auto Argentina. Uh-huh. Venimos desde la ciudad de Mar del Plata. Ajá. Un poquito comunicarle a toda la gente ahí que vamos a estar por el día de mañana y pasado en la ciudad de Saladillo. Uh-huh. Con una propuesta increíble, Carlos, para que la gente pueda llegar a un cero kilómetro. Genial. ¿Sí? Ya la gente conoce mucho lo que es la marca Chery, es una marca que ya se instaló en el mercado hace casi 20 años, ya ha tomado mucha fuerza y cada vez se la conoce más, ya conocen vehículos como es la Tigo, como es el Fullwing o como es el famoso Chery Cucú. Ajá, sí. Son vehículos económicos, pero vienen muy, muy completos. ¿Sí? Hoy estamos ofreciendo una financiación directamente con la fábrica, por primera vez de la mano de Chery, vamos a poder adjudicar un cero kilómetro pagando una cuota realmente irrisoria, Carlos. Una cuota muy económica, solamente lo vamos a hacer por 25 unidades en la ciudad de Saladillo. La gente va a poder acceder a una financiación sin interés, donde no hay ningún banco de por medio, esto lo hace 100% la fábrica, y va a tener una entrega directa sobre el vehículo. Ajá. Buenísimo. Para hablar un poquito de números, y esto para que aquellos que estén escuchando digan, bueno, a ver si yo puedo aprovechar una de estas carpetas que van a traer acá a Saladillo, es... Vos poder pagar una cuota de 2.200 pesos. ¿Sí? 2.200 pesos. Sí, pago más de luz. Vas a pagar dos cuotas y con 45.000 pesos vas a poder sacar un Chery Cucú, por ejemplo. Que ese auto lo vas a tener bonificado en casi 35.000 pesos al valor de lo que pagarías de contado. Ah, mira vos. ¿Bien? No sé si soy claro. Sí. Vas a tener una propuesta en la cual vas a tener 35.000 pesos de descuento final en el valor del vehículo. Vas a pagar una cuota de 2.200 pesos. En la tercera cuota, con 40.000 pesos, 45.000 pesos, lo vas a poder retirar al vehículo. Y vas a tener un auto, como el caso este del Chery Cucú, el que estamos hablando ahora, donde vas a tener un auto que viene con doble airbag, es cinco puertas, ¿sí? Te viene con doble airbag, aire, dirección, llantas, faros antiniebla, levanta cristales en las cuatro puertas y sensor de estacionamiento. O sea, estás hablando de un auto totalmente equipado, con 3 años de garantía. Esto lo hace directamente la fábrica de Chery, es a promoción. Es una oportunidad muy linda para aquellos que quieran acceder hoy a su primer cero kilómetro, o aquellos que tengan un auto usado y dicen, yo tengo un modelo 98, un modelo 96, un 2000, un 2004, y decir, bueno, quiero cambiarlo porque estoy renegando mucho con los mecánicos. Listo, no voy a especular, así ingreso en un plan de ahorro para ver si lo saco por sorteo o por licitación. Genial. Sino que tengo una entrega directa con Chery. Gonzalo, voy a poder entregar el auto usado para adjudicar mano a mano con el Chery cero kilómetro. Ah, espectacular. Yo te propongo algo, ¿por qué no me das el número, así la gente te va llamando, y te propongo que charlemos mañana y me contás del Tigo y me seguís contando el miércoles también del resto, porque va a seguir esto, vas a venir mañana, vas a venir... Vamos a estar, exactamente, claro. Son 25 unidades, puede ser también la tanto, yo te hablé del Chery Cucú, le hablé un poco a la gente porque es el auto más accesible, pero tenemos vehículos como es la Tigo 3 y la Tigo 5, claro. Inclusive la Tigo 2 que la estamos sacando por preventa, son vehículos, por ejemplo, una Tigo 3 con 90.000 pesos lo vas a poder sacar también de la misma manera, con el mismo tipo de financiación. Qué bonita, ¿sí?, que es. Oh, y es un auto que está es totalmente alta gama. Genial. Estás pagando la mitad de lo que vale una alta gama, que como por ejemplo la Tigo 3 es un vehículo muy parecido, casi igual a la RAM de Toyota. Claro. ¿Sí? Dame el contacto. El teléfono es el 0223. La idea, Carlos, es que nos manden un mensaje con la palabra Chery. Sí. Así de esa manera nosotros los llamamos, vamos a llevarle el vehículo al domicilio a la gente para que lo pueda ver y probar. Ah, qué bueno. Y poder tener una visita de uno de nuestros asesores, en la cual lo vamos a visitar y le vamos a explicar toda la promoción, cómo es, cuánto van a pagar de cuota y cómo van a hacer para retirarlo. Genial. El teléfono es el 0223-53-98-615. Ahí está. Te lo repito una vez más, sí. 0223 53 98 615. Aprovechen las 25 tarjetas que tenemos para esta localidad con este tipo de entrega barata, una financiación sin interés. Sí. Realmente es 0% interés. Gonzalo, escuchame una cosita. Si llama a alguien de Roque Pérez, de 25 de Alvear, le podemos hacer la gauchada también. Le metemos una carpeta. Sí, va a poder ser cualquier persona que esté interesada y que escuche la nota. Sí. Van a poder acceder. Nosotros hacemos foco en Saladillo, pero también estamos en Las Flores. ¿Sí? Así que puede ser los alrededores, puede ser en otra localidad también. Vamos a tener una cantidad para cada localidad destinada. Así que todos aquellos que están escuchando van a poder acceder a esta enorme promoción. No dejen pasar oportunidades como esta, porque hoy con 45 mil pesos, 50 mil, no te subís a ningún cero kilómetro. No, no, y pagando una cuota de 2 mil pesos, realmente es una cuota muy, muy económica para lo que implica un cero kilómetro. Y más con todas las prestaciones que trae hoy un Chery, ¿no? 0223, o sea, 0223 53 98 615. Ahí está. Gonzalo, te convoco para mañana. Mañana me contás de la Tigo, dale. Mañana vamos a estar tempranito también en la mañana, así comentándole a la gente, ya vamos a estar ahí en el lugar. Así que todos aquellos que ya quieran programar una entrevista o que sean visitados por el día de mañana, nos pueden mandar un mensaje ahora mismo y aprovechar esta gran promoción y pagar un auto mucho más económico de la forma más segura, como es a través de Chery Plan, ¿no? Genial. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por recibirnos como Pisciano, tremendo. ¿De qué día sos? El 26 de febrero. Del 26 de febrero, ahí casi arrancando, Piscis. Genial. Casi arrancando o terminando, Piscis. No, Piscis termina el 21 de marzo. Así es, arrancando. Exactamente. Bueno, te esperamos mañana, dale. Nos vemos mañana, Carlos. Dale. Un abrazo y saludo a toda la gente. Dale, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estamos con Gonzalo. Ahora te repito el número, 0223-5398-615. Tremendo los descuentos. Hacemos la pausita y volvemos enseguida con mucho más. Dale. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58, el auténtico gusto de la pizza italiana. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345 1551 1657. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Heladera Filco con Freezer, 276 litros, 7.300 pesos. Bicicleta playera rodado 26, 2.900 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2.949, teléfono 433-969, Saladillo. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465.

Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto. Porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frotam. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frotam, de Jorge Marinacci, Avenida Frotam y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. frenosfrotam@gmail.com. Presenta Matafuegos Unimar. Esta es la 106. Siempre una canción. Me encanta Bananarama, que dice, soy tu Venus. Me encanta. Bueno, tenemos pedido Géminis, tenemos pedido Libra, el Tata de Alvear que nos pide Aries. Genial. Le mando un saludo a María Laura, que está por allí en su hogar, que nos cuenta, que manda saludos a toda la audiencia y a todos los clientes de su hogar. Y nos cuenta que ya están entrando todos los juguetes para los chicos, ¿eh? Hay que pasar por su hogar a verlos. Y nos esperan por allí. Bueno, ahí vamos a estar, María Laura, sí. Empezamos a repasar. El Tata de Alvear, que nos pedía Aries. A ver, Tata. Tu paciencia será puesta a prueba durante la jornada de hoy. No te permitas caer en discusiones, ¿eh? Respira hondo, relájate. Cometer errores es parte natural del aprendizaje de la vida. Hay que transitarlos a los errores. Aprende a ser indulgente con las equivocaciones de tu pareja. Le pifia y bueno. Aprende a hacer oídos sordos a los comentarios que no tengan que ver con el trabajo en tu ambiente laboral. Sugiere nuestra horoscopera aprender a escuchar a tu conciencia debidamente. Ella será la que te va a dictar el mejor curso de acción en cualquier momento de tu vida. Mirá, no sé. Y esto tiene que ver con el diseño humano también, ¿eh? Eso que parece la conciencia a veces es tu sacral que te habla. Géminis, ¿qué nos pedía Géminis por acá? Pasa Géminis, gracias, directamente. Bueno, cómo no, hoy recibirás una correspondencia un tanto misteriosa. te agradará conocer su contenido. Es algo que ni te imaginas. Para ti el sexo ocupa un lugar muy importante en la pareja, pero tu pareja no opina lo mismo. Hablen y busquen un equilibrio. Te mostrarás más divertido con las personas de tu entorno laboral y estarás abierto a participar en grupos de trabajo. La sugerencia: dedícate a terminar todas aquellas tareas que te quedaron pendientes. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Para Géminis. A ver, Libra, que nos pedían por acá. Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre. Golpearás la pared de narices durante la jornada de hoy. Las cosas no salen como las tenías planeadas. Deberás resignarte a terminar con una relación que prometía mucho debido a comportamientos inexcusables de tu pareja. Ciertas ideas te invadirán en el día de hoy y pueden representar una ventaja a nivel económico a futuro. La sugerencia: el destino tiene la virtud de permitirte encontrar lo que buscas en el lugar y en el momento esperado. Está en vos saber reconocerlo. A ver, nos piden Virgo también por acá. ¿Dónde está? Virgo, del 24 de agosto al 23 de septiembre. Ahí está, viene. Bueno, estamos en Cáncer todavía, no. Ya entramos en Leo, así que vamos a compartir Leo también. Virgo, no te vuelvas esclavo de tus palabras. Elige sabiamente tus expresiones antes de pronunciarte. Es como los cuatro acuerdos, ¿viste? Habla impecablemente. Aprende a aceptar tus sentimientos. No permitas que tu exceso de confianza y arrogancia den una mala imagen en tu recién adquirido puesto laboral. La sugerencia: no importa cuán negro se presente todo para ti, siempre existirá un amanecer que te permitirá alejarte de ese mundo de sombras. No desesperes. Y por supuesto tenemos que, en el cierre, compartir Leo, porque estamos en Leo. Arranca hoy Leo. Para los leoninos, tu cuerpo finalmente dirá stop, alto, para, debido a serias exigencias a las que lo has expuesto recientemente. Andá a saber qué han hecho los leoninos. Escúchalo o perderás tiempo. La jornada se verá complicada a nivel sentimental durante casi todo el día. Evita caer en discusiones sin sentido. Conocerás a una persona de tu ambiente laboral que compartirá contigo muchos intereses. Surgirá una amistad clave. No permitas que la creatividad te abandone, la sugerencia. Seguí siendo creativo. Procura encontrar inspiración en cada cosa que te rodee. Y haciendo esto también trata de mantener tu mente receptiva. Cerramos, ¿no?, con los leoninos, que arrancan hoy, casualmente. Momento de sorteos en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a ver quién se lleva. Ojo, que parece que en Chaco ya perdió Cambiemos. No sea cosa que vuelva. Expropiese. No sea cosa, Expropiese. Expropiese. Uy, Dios. En Chaco ya 12% abajo Cambiemos. Tremendo, mira si vuelve. A ver, vamos a hacer el sorteo. ¿Quién se lleva los regalos en esta mañana de la 106? Regalo de Lucars y regalo de Agua Marina Spa Boutique. Ah, tremendo. Mañana que estamos compartiendo con vos, espectacular. A ver, mirá si vuelve. Seguimos. Marcela Morello. Mirá si gana el resto. Expropiese. Tremendios. Vuelve Hipotecario. Mirá si vuelve Hipotecario de En Cadena Nacional. Mirá si vuelven las cadenas otra vez. No, que me resten a mí, que me pongan cadena, pero otra vez cadena cada rato, no. Expropiese. Tremendo, ganó en Chaco. Corazón bonito, el corazón salvaje. Deja de pensar que siempre es muy tarde ya. Hay corazón bonito, el corazón salvaje. Deja. encanta Marcela Morelo con este corazón salvaje. Sigue habiendo notas y información, perdón, en internet. Y siguen haciendo estudios, ¿eh? Hay dos nuevos estudios publicados en la revista Medicina Interna que hablan otra vez del café. Estos son nuevos, El ritual diario del café probablemente sea un hábito muy saludable, dicen desde los anales de Medicina Interna, aunque la mayoría de las investigaciones previas del café han involucrado principalmente a individuos de Estados Unidos, analizaron poblaciones diversas, encontraron que tomar café en forma regular, el común o descafeinado, está asociado a un menor riesgo de muerte por cualquier causa. Puede vivir hasta los 150 años. En uno de los estudios, los investigadores de la Escuela de Medicina de Iqueque en Los Ángeles rastrearon 185.000 personas. El otro estudio, 520.000 personas. Es tremendo. Los hombres que bebían el equivalente a 3 o más tazas por día tenían un 18% de probabilidades de morir durante el periodo de seguimiento de 6 años de los que no bebían café. Las mujeres tenían un riesgo reducido del 8%. Así que 18% arriba las posibilidades de vivir a la hora de tomar café. Los estudios completos los vas a tener en la106.com. Es tremendo, ¿eh? Cada vez más gente habla de lo bueno del café, del lado bueno del café. Estas bebidas, esta bebida que se toma con todo, con leche, con canela, con whisky, con alcohol de todo tipo. Es tremendo, Bueno, más allá de lo que opinen los que lo frecuentan, la ciencia defiende el café, y muchos profesionales también. El presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Gustavo Cerezo, afirma que existe evidencia científica que avala el consumo de café como un alimento favorable a la salud. Bueno, todo esto lo vas a tener en la106.com. Como así también todos los signos y todo el horóscopo en la106.com. Si no llegaste, no importa. Lo tenés allí en el portal de la radio, la106.com. Toda la info de todo lo que arranca aquí en la 106 continúa en la106.com. Vamos a Chaco, dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Con la 106. Ecoaldea, la nueva tierra, tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar. Presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado.